RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. Se presentó al SENASA una demanda colectiva para frenar el uso de glifosato. Darío Ávila, abogado e integrante de la Red de Pueblos Fumigados, comentó sobre el proyecto y cuáles son los puntos fuertes de la presentación. Nosotros, utilizando efectivamente un mecanismo que está prevista en la resolución del 350, perdón, del 99 del SENASA, que es un dispositivo que se denomina procedimiento de análisis de riesgo. Hemos solicitado al SENASA que se dé lugar a la apertura de ese procedimiento de análisis de riesgo para que efectivamente se analicen todos aquellos formulados que han sido autorizados por el SENASA y que contengan como principio activo al glifosato. La idea es de dar comienzo o inicio a este procedimiento con la finalidad de que cuando ese procedimiento acabe, se prohíba en todo el territorio de la Nación Argentina el uso, la comercialización y la distribución de glifosato. Esta presentación está sustentada principalmente a partir de una reciente enunciación que ha hecho la IARC, el Instituto Internacional para la Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente ha reclasificado al glifosato y lo ha incorporado al grupo 2A, es decir, que ha comenzado a considerarlo como probablemente cancerígeno. A partir de esta enunciación que hace la OMS, también vamos a incorporar a este procedimiento que estamos solicitando la apertura, la recopilación de 436 trabajos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Estos son trabajos con referatos, son publicaciones científicas, en revistas científicas, en las cuales dentro de ellos, por supuesto, está el trabajo realizado por el doctor Andrés Carrasco de aquí de la Argentina. Y nosotros entendemos que existe evidencia harto suficiente como no solamente para dar inicio al proceso, sino para disponer directamente la prohibición y el uso del glifosato en la Argentina. Eso es lo que estamos peticionando concretamente. Y en la Argentina, según información que publica la CASAFE, que es la cámara que nuclea a las empresas productoras de los agrotóxicos, el último publicación que ha hecho en el año 2012, ellos han estimado que se ha utilizado 200 millones de litros anuales de glifosato, es decir, sigue siendo el herbicida de mayor uso en la Argentina. El 80% de esos productos son los que corresponden a la empresa multinacional Monsanto. Lamentablemente en la Argentina no contamos con funcionarios que tengan este compromiso con respecto a la defensa del derecho a la salud. Porque nosotros cuando estábamos haciendo este tipo de reclamos estamos diciendo la forma en que estos agrotóxicos están impactando en la salud, que ya no se puede invisibilizar, que ya no se te puede tapar con la mano. ¿Sí? Todos los pueblos que colindan con los campos fumigados están teniendo manifestaciones de salud graves y todo es prácticamente una reiteración que se dan en todos estos pueblos del interior. Por otra parte, Ávila recordó el caso de Medardo Ávila, docente universitario de la Universidad de Córdoba, al cual se le intentó hacer un sumario interno debido a su lucha contra el uso indiscriminado de agroquímicos. Para nosotros la verdad que no fue ninguna sorpresa. Evidentemente esta voz de alerta hace que los intereses fuertes y económicos que existen detrás del agronegocio se hayan sentido vulnerados, intocados en sus intereses efectivamente, y han salido efectivamente a la casa de Medardo y a través de este mamarracho que han intentado llevar adelante, que es un pedido de sumario. No había ningún fundamento jurídico que sustentara la posibilidad de iniciar un sumario a un médico que desde su profesión, desde su compromiso ético, estaba poniendo una voz de alerta a una población que sistemáticamente se estaba enfermando a partir de la utilización indiscriminada de estos agrotóxicos. Esa iniciativa no prosperó, no se hizo lugar, el Consejo Superior no hizo lugar a ese pedido sumario, pero de todas maneras es una modalidad sistemática que utiliza el agronegocio. Escuchábamos a Darío Ávila. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires, autodefensa y organización comunitaria. egresó la primera promoción del primer cuerpo de bomberos y rescatistas comunitarios villeros. Marina Hosti, del movimiento popular La Dignidad, en la corriente villera independiente, nos comenta sobre la necesidad de creación de este cuerpo. En principio, los villeros, lo que hemos tenido que hacer durante años es judicializar nuestra salud o penalizar nuestra salud llamando a la policía cada vez que nos enfermamos. Y lo mismo pasa en relación a los incendios. La falta de urbanización de las villas, por las que luchamos todos los días, provocan accidentes que pueden ser absolutamente evitables. Cuando uno llama a los bomberos, en general vienen los bomberos de la policía una hora tarde, y el caso es que siempre nuestras casas se queman, y lo más terrible es que generalmente mueren niños. Entonces, hace mucho tiempo que teníamos como corriente villera el objetivo de poder organizar un cuerpo autogestivo de bomberos comunitarios. Y este año nos dimos la tarea intensa de hacer una autoconvocatoria dentro de por lo menos 3 de los barrios en los que se organizan los vecinos. En este caso son el Bajo Flores, Lugano y Retiro. Comenzamos una formación intensiva en relación a rescatismo, primeros auxilios, formación contra incendios, para poder viabilizar de a poco la creación del primer cuerpo de bomberos comunitarios villeros, abriendo 3 destacamentos: el primero en el Bajo Flores, el segundo en Lugano o en Retiro, y el tercero en Lugano o en Retiro, dependiendo de cómo se arme. Más o menos a partir de marzo de este año comenzamos la formación intensiva, teórica y práctica, con práctica permanente de simulacro. El 2 de junio, que es el día del bombero voluntario, vamos a recibir la primera promoción de bomberos comunitarios del Bajo Flores. La dinámica del curso es intensiva, con significativa participación de la mujer. Entonces, estructuramos en 2 niveles, trauma 1 y trauma 2. Hay una organización de un equipo de voluntarios y rescatistas que colabora con la acción de la formación, porque nadie posee la formación en general, está muy hegemonizada por la derecha, ¿no? Claro. La formación en autodefensa y en primeros auxilios. Entonces, este equipo, EVEX se llama, también acompañó el proceso de formación, que fueron 2 módulos, trauma 1 y trauma 2. En trauma 1, todo lo que tiene que ver con primeros auxilios, y en trauma 2, multivíctimas y rescate y contraincendio. Los sábados nos encontramos durante 4 horas, 2 de teoría y 2 de simulacro. Y luego, la última jornada de cada uno de los traumas, lo que hacemos es simulacro en una fábrica abandonada, con humo, con fuego, con gritos, con gente herida de verdad, o sea, maquillada tal fin. Es bastante impactante y hay que resistir también la presión del momento. Pero más o menos la formación estuvo dada así, porque también estamos en paralelo y casi las mismas personas estamos construyendo el SAME villero, con las 4 ambulancias, que son 2 unidades de traslado y 2 de terapia intensiva de alta complejidad, una que está en el Bajo y otra en Retiro. Entonces, nosotros lo que necesitamos es hacer una gran apertura y un diseño muy prolijo y muy, muy pensado de ambas cosas. Quiero decir que si hubiera abanderados, o si seguramente llevarán la huipala y alguna que otra bandera de la insignia de los bomberos, es una bombera la que egresa con la mejor performance. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. González Torres de Tolosa, un civil imputado en la megacausa ESMA, relató cómo fueron asesinados Mario Concurat y Claudia Urondo, la hija de Francisco Paco Urondo, y cómo fueron apropiados temporalmente sus 2 hijos. La fiscal de la causa, Mercedes Soiza Reilly, contó que Torres de Tolosa era un funcionario judicial y además fue parte del grupo de tareas de la ESMA. Era un abogado que era funcionario judicial,

Luego de las masivas manifestaciones en todo el país, dialogamos con Maru Acosta, hermana de Paola, quien fue una de las tantas víctimas de feminicidio en la provincia de Córdoba. Creo que esta marcha masiva ha sido una respuesta de la gente a decir que no van a soportar más que se sigan muriendo mujeres y que contra la violencia de género no se esté haciendo nada. Es un gran llamado de atención para que quienes nos representan hoy, quienes nos están formando parte del gobierno, comiencen a trabajar en serio sobre la temática y no nos prometan medidas de maquillaje. Puntualmente y particularmente como una familiar de una víctima de todo este problema, de una víctima de femicidio, hoy me siento acompañada, me siento muy acompañada por la gente y apoyada en lo que nos pasó. Nos sentimos muy solos en un momento y creo que esta respuesta y ver tanta gente en la calle apoyando la misma causa que nosotros y pidiendo la ley de emergencia es una respuesta muy grande a todo lo que viene sucediendo, al hartazgo tan grande. En el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, dialogamos con Gabriela Barcaglioni, quien se refirió a Ni Una Menos, la publicidad y la violencia simbólica. Esas publicidades que a veces cuando las vemos hasta nos hacen sonreír. Si vos las pasás en un grupo, generalmente surge alguna sonrisa o después cuando las empezás a pensar, es cierto lo que vos decís, ahí hay se muestra, se describe, se caracteriza una forma de ser varón, pero también una forma de ser mujer. Sí. Todo eso imagínate diariamente, anualmente, durante décadas, durante el tiempo que quieras, cómo va construyendo la subjetividad, cómo nos va diciendo cómo tenemos que ser, cómo tenemos que ser para que nos acepten, cómo tenemos que movernos, comportarnos, es decir, por eso es violencia simbólica, porque te va sujetando, te va encuadrando en determinados modelos. Obviamente que hay gente que no es así, que se da, digamos, que trata de zafar de esos estereotipos, pero en general la publicidad nos está disciplinando. No solo a comprar, sino también a hacer. Digamos, es la fundamentación, si querés, de la violencia. La violencia es un elemento que disciplina y la publicidad es una forma de disciplinamiento. Obviamente que por suerte tenemos capacidad de razonar. Quienes también estamos en los medios tratamos de o formando nuevas generaciones de comunicadores y comunicadoras, creando otros tipos de discursos y digamos, incentivando que las audiencias sean críticas, que puedan elegir, que puedan pensar, que puedan proponer otros discursos. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,